susurrar. Bajo el farol latiendo está Lili, mi luz de fe. Eres tú, Lili Marlene. Sé que me esperas, siempre fiel, bajo el farol de fe. Luz de fe. Luz de fe. En el frente ahí me hallo muy lejos, lejos de ti. Oigo tus pasos, se acercan, un fantasma junto a mí. Allá me esperas tú, junto al farol, plena de luz. Lili, mi dulce bien, eres tú, Lili Marlene. Yeah.